Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Aquí estoy grabando con el iPad como si me estuviera comiendo una pizza gigante mientras el iPhone se va actualizando. Aunque, bueno, como ya sabéis, tengo el iPhone en venta. Pero bueno, ese es otro tema, porque hoy no quiero hablar de tecnología, no quiero hablar de novedades ni reflexiones futuristas, sino quiero dedicar este podcast a México, país del que me siento parte por los años que viví, que fueron muy pocos, pero dejaron una huella profunda y muchas amistades. México ha sufrido una serie de terremotos terribles, todavía sin olvidar los terremotos que se llevaron la vida de más de 10.000 personas. Pues México hace dos días, pues bueno, sí, cuando escuchéis esto, prácticamente hace dos días, pues ha sufrido unos seísmos terribles, con desplomes de edificios, un colegio, escenas de terror y mucha angustia. Cuando ocurre algo así, si tienes amigos o conocidos en México, pues lo primero que se te viene a la cabeza es pensar en esas personas, pensar cómo estará el Héctor, cómo estará su familia. Y tengo otros amigos, mi amigo Dani, que por ahí por Instagram también está. Él vive en Veracruz y nos ha escrito. Están sufriendo muchísimo por lo terrible que ha sido. Y la verdad es que desde la distancia impresiona y da tristeza y preocupación. Pero allí todo eso se mezcla con la incertidumbre y el miedo. Cuando ocurrió, a la mañana siguiente escribí a Lector. Y lo que yo no me esperaba era lo que me iba a encontrar. En mi buzón de correo, en cuanto pudo el lector, me mandó una crónica. Una crónica al poco de haber ocurrido los seísmos. Una crónica como nunca escucharéis en ningún otro medio. Porque si los medios se centran en, pues bueno, a veces en imágenes, pocas veces encontraréis una crónica en primera persona. A veces en tecnología nos gusta mucho usar la expresión la experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de usuario. Para nosotros la experiencia de usuario es algo muy superior a cualquier otra crónica o a cualquier otra review de un producto. Pues aquí no estamos ante un artículo periodístico ni ante unos pocos minutos de información superficial, sino ante una crónica de una persona que domina con una maestría realmente digna de admiración, domina las palabras, las expresiones, es capaz de expresar todo lo que ocurrió, su preocupación por su familia, su decisión de encontrar a sus hijos y asegurarse de que estaban bien, y todo lo hace en una narración que me tuvo escuchándola en vilo. El lector está bien, también, bueno, yo sé que él escucha los podcasts y me ha escrito mucha gente. Me ha escrito mucha gente, domingo me escribía esta tarde y está bien. Él es una persona muy conocida en el mundo del podcasting. Él en su momento ha grabado sus cositas, pero sobre todo es un oyente que además se relaciona con los podcasters y que se hace querido por su curiosidad, por su capacidad y por su humanidad. Yo conozco a él y a su familia, a su esposa, a sus dos hijos, virtualmente, claro, no he tenido el privilegio de poder saludarles, darle la mano, sentarme con ellos, a charlar, a comentar. Pero sí he tenido la ocasión de intercambiar audio mensajes, vídeos. Y aunque la distancia es mucha, lo siento muy cerca. Espero sinceramente que se recuperen del susto, de la gran preocupación. Y quiero felicitar al lector por lo que me parece que es una narración admirable, destacable, y que casi debería ser de estas cosas que deberían de ser estudiadas para aquellos que aspiran a ser comunicadores. Os dejo con la narración del lector. y os animo a escucharla y a que aunque pasen los días no perdamos nuestro interés en México. Cruz Roja y otras organizaciones, Cáritas, seguramente pues pedirán fondos para ayudar a personas damnificadas. Y este es el momento de rascarnos el bolsillo y de demostrar nuestra simpatía no solo con palabras, sino con la ayuda. Con el esfuerzo pequeño de muchos podremos aliviar el sufrimiento de tantas personas. Así que os dejo con el amigo lector. ¿Qué tal, estimado amigo Julio? ¿Qué tal, estimados amigos de Vidas en Red? 6 de la tarde con 39 minutos aquí en la Ciudad de México de este día 19 de septiembre del año 2017. Precisamente ayer me acordaba yo que hace 32 años ocurrió aquí en la Ciudad de México aquel sismo del año 1985 que devastó gran parte de la Ciudad de México. Y hoy en la mañana, a las 11 de la mañana, ya sabía yo, escuchando el radio en el teléfono Lanix, en el smartphone Lanix, trae su aplicación de radio FM, que no requiere conexión a internet, no requiere datos, es una aplicación que está ahí. La antena que se requiere, pues, son los audífonos. Ahí estaba yo acordándome que hace 32 años de aquel sismo, se hizo el simulacro, comenzó la alerta sísmica. Yo como portero de este edificio, pues lo que hago es abrir la puerta de allá abajo, porque se cierra automáticamente, abrirla y detener para que no se cierre. Las personas que quieran salir, no pierdan esos valiosos segundos en estar buscando la llave para salir de sus viviendas. Así que es lo que hice, se hizo el simulacro, pero solamente 3 personas, incluyéndome a mí, salimos a la calle. Dicen que precisamente para eso es, para acostumbrarnos, para adiestrarnos, por decir de alguna forma, a estar ya sabiendo qué es lo que vamos a hacer en estos casos. Pero curiosamente, las personas no bajan del edificio, no bajan para resguardarse y ponerse a salvo. Eso era hasta ese momento. Estoy viendo aquí otras grietas, aquí en el edificio, en una columna. Mira, Mari, sí se abrió más esto, por eso es que esto está inclinado hacia acá. Esto. Estoy ahí viendo aquí las grietas, aquí en el edificio. Ya vi otras grietas más leves. Bueno, es que después de eso pasó que era más o menos la 1 de la tarde, cuando llega mi hija, Zaira, del colegio, de la preparatoria, y normalmente se queda conmigo allá abajo, incluso vamos por ahí, ella va por unos tacos y estamos ahí mientras es la hora de subir, subo a las 2 de la tarde, pero no sé, hoy ni invité los tacos y ella quiso subirse también. Entonces era más o menos la 1:15 de la tarde cuando no hubo ni siquiera alerta sísmica. De repente comenzó como cuando pasa un camión muy pesado de esos de materiales para construcción, por decir, que cimbra el piso, así se sintió. Pero pues fue intenso. Después de eso fue trepidatorio. Después de lo demás ya fue oscilatorio. Pero digo, ¿y la alerta sísmica hoy no sonó? Y me preocupó, de lo primero que pensé fue mi hija, que estaba acá en la azotea, son 6 pisos. Si que está en la alerta sísmica es para poder salir con tiempo y ponerse a resguardo, pero en ese caso, al no haber alerta sísmica hasta 3 segundos ya después, cuando está el temblor, pues ya ¿para qué se baja uno a quedarse ahí en medio? Así que lo que hice fue abrir la puerta y salir, pero en lo que yo salía era como si alguien me empujara porque me iba a caer. Entonces corrí a la jardinera y de ahí me detuve. Los edificios que están enfrente, un edificio del Instituto Nacional de Antropología, vi cómo se movía, pero impresionante. Atrás hay otro edificio también, más pequeño, pero ese sufrió un desplome de la parte de la azotea, como que tiene ahí un último piso, ese piso se colapsó, así lo estoy viendo, en ese momento que les estoy hablando, así estoy viendo ese edificio. Quizás escuche cómo andan aquí los helicópteros de las televisoras, me imagino, los helicópteros de policía, se oyen continuamente las ambulancias porque están trayendo a heridos que hay de edificios que han colapsado. Decían que eran 6 edificios más o menos a la 1:30 de la tarde, escuchaba yo el ANEX en las noticias, en el radio FM, después decían que eran ya 13, después 17, hasta el momento han dicho que son más de 30 edificios que se desplomaron, no que sufrieron fracturas, no que tienen alguna falla, no, se desplomaron. Y edificios que están aquí cerca en la colonia donde vivo, colonia Roma, no me importa decirlo, no me van a venir a buscar desde España. Hay un edificio acá en la avenida Álvaro Obregón que también se cayó. Han estado rescatando personas y las traen aquí adelante, el hospital Dalinde, está cerca de donde estoy. Se oyen todavía aquí los helicópteros que andan. Allá abajo hay una persona con megáfono, una camioneta, que está diciendo que no utilicemos la telefonía celular. Yo no tengo ahorita telefonía celular, obviamente, por algún problema laboral, destruí la tarjeta SIM. No hay luz en este momento en gran parte de la ciudad, no hay internet, obviamente. Esto lo estoy grabando con un teléfono Alcatel One Touch, que nada más tiene radio FM, recibe llamadas y envía mensajes. Y también tiene su aplicación de FM y aplicación para grabar en formato AMR, de baja calidad, pero pues sirve para hacer un audio como este. Les platicaba que no me asustó, me preocupó el hecho de que pudiera derribarse el edificio. Y pues yo me pondría a resguardo ya allá en la calle, porque allá me tocó abajo. Me pondría a resguardo, pero si se desplomaba, mi niña se iba a quedar aquí en el sexto piso y eso iba a ser muy doloroso para mí. En cuanto sentí que ya podía, dejó de moverse, las personas iban hacia abajo, yo iba hacia arriba. Yo vine a ver a mi hija, la encontré aquí, afuera del cuarto, sentada, llorando. Tenía la mano así como las personas de religión católica que hacen la cruz, así tenía ella. De momento dije, ella no es católica, ¿por qué está haciendo la cruz? No, se le acalambró su mano, tenía un tipo de shock, estaba llorando, estaba ahí en el piso. Subí por ella, jalé la puerta y le dije, vámonos hija, vamos a bajarnos, y nos bajamos. En el edificio pues ya no había personas, habían salido. Vi a el administrador, le dije, no le pedí permiso, le dije, voy a ir por mi hijo a la secundaria. Un caos en las avenidas, no había semáforos, hasta eso que no había, digamos, un tipo de agresión de las personas querer pasar a como fuera al lugar, no, sí había cierto orden de las personas que dejaban pasar en sentido contrario o veían a los peatones, nos dejaban pasar, aunque íbamos a media calle, porque le dije a la niña, vámonos por la mitad de la calle, no nos vamos a ir por las aceras, por las banquetas, porque había caída, derrumbamiento de cristales, donde alcanzamos a ver entre 2 edificios había material, así material del edificio caído, pedazos de ladrillo, pedazos como de tierra, pues mucha gente llorando, mucha gente, todo mundo con su celular, con su smartphone. Ya en la en la secundaria, pues el coraje que nos dio, que no tuvieran a los niños preparados para dárnoslo, sino que querían todavía que pasáramos en orden, de 2 en 2, decían algunos papás, yo me sumé a ellos, les digo, pongan los niños ahí en el patio, los identificamos y que se vengan con nosotros. Dicen, no, es que hay gente que viene a las clases en la tarde y las mochilas están en su salón, cada papá tiene que pasar con su hijo a recoger su mochila y decíamos, ya que se quede eso así, nosotros queremos a nuestro hijo irnos y resolver otras cosas que tenemos. En este caso yo tenía que regresar acá al edificio. Bueno, ya pasó después de eso y pues el edificio sufrió fracturas leves. Me he fijado ya, cuando yo subí por mi niña que la encontré acá en el piso, estaba un fuerte olor a gas. Dije, ya, algún tubo tronó o algo pasó. Alcancé a ver el edificio de al lado, el agua tirándose porque se desprendió las uniones de los tinacos, como son tinacos de esos tipo Rotoplas, más bien marca Rotoplas. Entonces esos aguantan, yo creo que hasta una caída. Lo que no aguanta pues son las uniones, las tuberías. Y hasta el momento no han subido a repararlo. Tienen ahí eso que ya no tienen el agua, ya se han de haber vaciado los tinacos. Aquí estoy viendo afuera de mi cuarto a un paso, una columna que está muy, muy abierta. Se le pueden meter bien los dedos y se ve inclinada. No sé cuánto tendrá una inclinación de unos 6 a 10 centímetros más o menos. Estamos bien nosotros, el susto nada más, eso nadie nos lo quita. Los comercios cerraron aquí, los biscuits que está en la esquina del edificio, las personas pues cerraron el negocio, los negocios de los lados también. El que hizo su agosto fue uno de la tienda, porque la gente está comprando agua embotellada, pero de esas botellas grandes de 10 litros. Están llevando cada persona dos botellas de 10 litros en cada mano, o sea, cada persona está comprando en la tienda 40 litros de agua. Vine acá hacia un claro que hay una terraza en el edificio, desde aquí alcanza a ver el edificio del Instituto Nacional de Antropología, ahí en pie, pero atrás, al lado, hay un edificio de unos 2, 4, 6 pisos más o menos, los cristales dañados, como si hubiera habido una explosión. Allá arriba alcanzo a ver que el edificio tiene su verticalidad, pero arriba lo que es el cuarto de elevador se ve bastante inclinado y parte de ahí se ve que se derrumbó. Así es como lo estoy viendo en este momento. No han dejado de pasar helicópteros en el cielo, es lo que veo. La gente abajo ya más tranquila, pero sigue todavía esa presión. Nosotros en mochilas hemos guardado víveres, cosas enlatadas. Tengo dos o tres teléfonos de los baratos que me sirven porque tienen linterna y no hay luz, así que ya al rato que sea oscuro vamos a iluminarnos con eso lo que podamos. Y esperemos una réplica. Ah, caray, estoy viendo ahí en Insurgentes, pasando el edificio del Instituto Nacional de Antropología, hay otro edificio que es como de Vancomer, pero allá al frente, lo que pasa es que yo no puedo enviarles video por este teléfono, estoy viendo una abertura en un edificio de unos 1, 2, 3, 3 o 4 pisos. Se ve bastante dañado y está como cuando disparan, ¿no? Como algo como con tipo bazooka. Veo ahí un hoyo en el edificio. Espero después poder sacar o enviarles alguna foto. Pues no es exagerar. Ha habido, por ejemplo, malas noticias como que en una guardería cuatro niños, cuatro pequeñitos fallecieron al caérseles el kinder. Al derrumbarse, pues fallecieron. Decían en las noticias que había habido unas 30 personas fallecidas, pero no, ahorita la cifra ha aumentado a 107 personas fallecidas por el terremoto de esta ocasión. Ahora ha subido la... Mira, hija, también allá ese edificio tiene daños. Mira, ahí donde está la ventana, tiene ahí un hoyo y hacia acá también se ve. Entonces, pues sí ha habido graves daños. Este se originó en Puebla, el anterior se originó en Chiapas, pero aunque fue de 8.1, el terremoto del 7 de septiembre fue de 8.2, no causó tantos daños aquí en la Ciudad de México por la distancia que hay. ¿Qué es, hija? De aquí donde está ese rojito. Ajá. Se ve la pared así. Sí. Sí. Sí. Y ahí se ve el cuarto del elevador, que no tiene la misma verticalidad que el edificio. Bueno, pues eso es lo que les puedo comentar. Hay todavía muchas cosas que no he escuchado en las noticias, pero pues sí, ha sido bastante grave lo que ocurrió hoy, precisamente y como por azar o por curiosidad, a 32 años exactamente de aquel 19 de septiembre de 1985, hoy 19 de septiembre del año 2017, a las 11 de la mañana estábamos haciendo simulacro en caso de que llegara a temblar, y pues ocurrió 11, 12, 1, 2 horas y media después de haber hecho aquel simulacro. Acá estamos bien, esperamos no pase a mayores, pues más de lo que ya pasó. Estimados amigos de Vidas en Red, un saludo, Julio, y hasta pronto.